No, pero si queda de mal gusto que tire la promo de mi programa mientras viene mi programa. Psicosocial.ar. Señor, cadete, cadete, arme mejor la promo. Déjeme. A la medianoche, un magazine border. Fiebre de sábado por la noche. No fumo la mierda. Cadete, basta. Tire mejor, me hace mejor las listas de reproducción de las promos, por favor. Es una vergüenza esto. Tengo 6 oyentes en vivo, cadete, por favor. No puede hacer eso. ¿Cómo va a tirar mi promo en el mismo programa? ¿Qué se piensa que somos acá? ¿Qué se piensa? ¿Que tenemos tanto egotismo? ¿Que somos, no sé, que somos el dios nórdico, ponele? ¿Qué tal? Te digo entre varias cosas, soy técnico antropólogo, estudié 4 años antropología, curo diabetes, curo cáncer, curo anemia, arritmia cerebral, soy nutricionista, tengo mi propio gym, soy investigador científico, soy científico, filósofo y filántropo. ¿Qué se piensa, cadete? Que somos científicos, filósofos y filántropos acá, como para que la promo del programa salga en el mismo programa. Dígame, no hay más promo que ni tenía que rellenar, yo qué sé. No se puede ser tan egotista. No se puede, es imposible. Bueno, tal vez no es tan imposible, ¿no? Es así, y sé que yo soy dios de mí mismo, un dios nórdico. Uf. El hombre más hermoso, genial, que puede pisar la tierra, se da un elemento así, un ser de luz cada generaciones. Bueno, tuviste el agrado de poder conocerme un rato. Para serte honesto, nada me molesta. A este lo mandamos a los Juegos Olímpicos y se trae todas las medallas. Por suerte es argentino. Calza 49 también decía, posta decía Calza 49. Bienvenido el dios nórdico a la psicosocial.ar y a Nos Estamos Yendo. Bienvenido, muchas gracias por estar, por participar. Muchas gracias por hacernos sentir tan insignificantes al lado tuyo, tan pequeñitos. Por favor, dígame... Cuénteme lo insignificante que soy yo comparado con usted, por favor. Nórdico implantado en la tierra, y es tan hermosa la vida. Yo mido 1,95 m, calzo 49, repito, 1,95 m, calzo 49, precioso de rostro, el cuerpo perfecto, impecable, por donde se me mire, nórdico, mi biotipo, un rostro tallado a mano, y una felicidad perfecta, porque a su vez tengo una mente de genio que me hace ver lo que otros no ven. Tuviste el agrado de conocer un dios implantado en la tierra. Bien, somos absolutamente insignificantes para usted, dios nórdico. Muchas gracias por estar bendiciendo y acompañando esta transmisión de Nos Estamos Yendo. Nos estamos yendo a la mierda, ¿eh? Me parece que sí, muchachos. Bien, ¿en qué estábamos, che? Estábamos en las grandezas y aspirando, de pura casualidad, nomás porque se acercó a nosotros, la atmósfera alta y espiritual del dios nórdico. Ahora bajaremos a terruños más conocidos, a esquinas, a baldíos, que uno ya conoce, ¿no? Baldíos que, cuidado donde nos sentamos, hay vidrios, hay botellas de Quilmes rotas, tenga cuidado al caminar también. Nos podemos sentar por aquí en un costadito y bueno, y volver a cosas más sencillas, ¿no? ¿Qué hace Willy? ¿Cómo anda? Vino del más allá Willy, se fue hace 3 semanas, está nuevito, brillante, fresco, joven, con un rostro tallado a mano está Willy Crook allá en el más allá. Va bien, ¿no? ¿Va todo lindo ahí arriba? Te estás aburriendo un poco. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Aguanta, después cualquier cosa te escapás, fíjate si podés irte para abajo, dicen que hay unas fiestas abajo, bárbaro. Bueno, fíjese. Gracias, Willy, por venir aquí. Eso. Bien, ya estamos finalizando, nos estamos yendo. Hoy he cumplido con creces, ¿eh? Así que no va a haber cuento, no va a haber nada. Los voy a aburrir si les leo un cuento. No, este mensaje no es para el programa, es para mí, que es diferente. No hay mucha diferencia, el programa y uno es lo mismo. Vamos con algún crédito local en nuestro último bloque de Nos Estamos Yendo, donde intento descubrir música desconocida, independiente, y muchas veces le doy bola al crédito local. crédito local, que suelen ser algunos muy interesantes. Punk, no, muchachos, disculpen. No los tengo que... Esto es Hungría, ya los escuchamos. Lartigiando, ya los escuchamos. 107 Faunos, también los escuchamos. A ver, la Real Reggae AO Vivo. La Real Reggae AO Vivo, son de Buenos Aires, Argentina. Están aquí en Bandcamp, como todos los pobres músicos que tienen que subir su material y hacer algo de difusión al respecto. Intentando que alguien los escuche, pobres. O que, mejor aún, les compren el álbum digital desde el primer mundo, ¿no? Porque vos pones un álbum $5 y acá, 500 pesitos, un poquito más. Depende del dólar nación, el dólar blue, el dólar dinosaurio, el dólar Susana Jiménez. ¿Viste? Depende qué dólar, está bueno el intercambio. Por ahí, le gustaste a un holandés, te puso 5 euros en el álbum digital y vos acá llenás la ladera y te compras unas Quilmes. Mínimo. Vamos a activar todo esto, tengo que recurrir a tecnología esotérica prácticamente. Vamos a permitir aquí, vamos a cambiarle la salida de audio al navegador y ahí arrancamos, listo. Creo que tiene que estar sonando. Willy, te despido, Willy, necesito silencio. Vienen otros muchachos que están vivos y necesitan Morphy. Chau, Willy. Gracias, Willy, gracias. Vamos con La Real Reggae AO Vivo. Ahí va. La Real Reggae, su álbum La Real Reggae AO Vivo, en vivo. La de Didi, la de, maldito monitor, la de Dios. La de Dios, haciendo clara referencia a Cristo, obviamente. Aumentan los problemas debido al sistema. Presión por un lado, presión por el otro. Mientras tanto explotan comiendo lo de otro. No, señor, no. Esto es... Son muy de izquierdas estos muchachos. Tommy, son muy de izquierda. Nos van a piantar a la gente de derecha que escucha. Nos estamos yendo. No se puede cantar esto. En todo gris, todo concreto, lo único que importa es guardar el secreto. Burocracia, hipocresía, ¿qué más puedo decir que la policía? ¿Pero qué les pasó? ¿Por qué están tan enojados? Hay que guardar el secreto del código fuente, porque así yo puedo comerciar un programa. Tengo que guardar el secreto de no sé, póngale, de la receta del alfajor Jorgito, porque lo tengo que guardar, si no, no puedo comerciar. Y la burocracia le hace bien al sistema, organiza a las almas, hombre. ¿Qué se piensa? ¿Que tenemos que estar fumando faso, como usted todos los días? ¡Por Dios! Y todo gris, todo concreto, lo único que importa es guardar el secreto. Todo gris, todo concreto. Yo tengo un fondo de escritorio de lo más colorido, mi amor, ¿eh? No estoy de acuerdo. Hipocresía, ¿qué más puedo decir que la policía? ¿Qué pasa con la policía? Está todo bien con la policía. Bernie nos protege. La policía te protege. Sí. No sé, no me venga con el corazón. Acá yo banco a la yuta, viejo. Aguante la yuta, aguante la bonairense, ¿eh? El otro día lo llamé porque alguien me estaba amedrentando. Acá se presentaron como unos señores y lo cagaron, casi lo cagan a trompadas al negro ese que estaba ahí rompiendo las pelotas en la esquina. Necesitamos un poco de orden, señores. No puede ser todo el día fumando faso, haciendo cualquiera. Ahí, ¿de dónde son? La Real Reggae, Buenos Aires, Argentina. Y claro, Buenos Aires, ¿viste? Son del conurbano estos negros, claro. Se la pasan fumando faso en la esquina, sí. Y se ponen a vender un álbum en Bandcamp encima. A ver, les voy a hacer un favor. No, fuego no tengo. No, menos para vos. Para vos no tengo fuego. Me voy a indignar con otro tema de ustedes. A ver. Tranqui 120. Me cayó bien ese. Tranqui 120 me cae muy bien. A ver. 120 milímetros de churro. ¿De qué pasa? sonando en Nos Estamos Yendo, la Real Reggae, con su álbum O Vivo, la de Dios, te mata el monitor. Estaba refumado el cantante. Che, boludo, dale. Estaban en vivo, ¿entendés? No aparecía el flaco. Dice, ahí voy. Espera. No puedo. No me sale la caca de cantar. Sí, boludo. Seguí vos. No. Déjalo instrumental, boludo. Déjalo instrumental a este. Déjalo. Qué fuerte que era del negro este, boludo. Uy, no le peguemos más. Me hace mierda la garganta, boludo. Mira, estamos en vivo. Ahora no puedo cantar. Mira cómo me quedó la voz, boludo. Parezco el de Hermética. ¿Cómo voy a cantar reggae así? Oh. Sigan. Bueno, pasó aquí la Real Reggae O Vivo, menos el cantante en este último tema, que tuvo un problema en las cuerdas vocales. Muchas gracias. La Real Reggae, lo pueden buscar en Bandcamp, obviamente. Ponen la Real Reggae, la Real Reggae. Parece una banda macanuda, muy macanuda. De hecho, vamos a ponerles otro tema. Pará, a ver, La Pacha. De hecho, si sigo haciendo chistes sobre la marihuana y la Real Reggae, van a llamar al INADI. Me van a denunciar a mí ellos ante el INADI por persecución de estereotipo. Algo así. A ver. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que todo esto está perdido? ¿Quién lo dijo? Los quiero porque sé que son mis hijos. Ah, bueno. Que me pisen, los quiero igual. Ah. Okay. ¿Quién dijo que me escuchará? ¿Qué crees que me van a mirar? Muy particular la voz de él, ¿no? Para el reggae, digo, es muy particular. Una apuesta, a mi parecer, una buena apuesta la voz de este muchacho como cantante en una banda de reggae. Y quédate tranquilo. Ahora violas también. Estos para mí eran unos rockeros que no la pegaban con el rock y dijeron, ah, boludo, vamos a coger minita. No nos ve nadie. Con el metal vienen tres tipas nada más. Vamos a tocar reggae y nos llenamos de minita, aunque sea. Tocamos gratis, vienen minita, garchamos. Para mí que vienen por ahí el asunto de estos muchachos, ¿eh? No sé. ¿Quién dijo que nadie me está agradecido? Está bien, la Real Reggae, la verdad, la banco. Lo vamos a meter en las finales o en las semifinales de las bandas de Bandcamp, del gran campeonato de música independiente de Nos Estamos Yendo. El cual, obviamente, no se enteró nadie. Nadie va a saber que ganó o que perdió. Así que no va a pasar nada. Ya está, ya los copié. Sí. Vamos con otro crédito local. Muy abrupto, señor. Cálmese de cerrar pestañas de esa manera. No se cierra así, señor. Ahora perdí todo. No, todo no, pero algo sí. A ver. Será del señor. Cada vez que hago lo mismo me escupe. Me escupe para afuera. Pero, amigo, dale. Si tenés 500 bandas, te cambio de página y vos me tenés que cambiar de página con un montón de bandas nuevas, frescas y alegres, ¿eh? de nuestra gran República Argentina. Pero no me hace caso, no quiere, no arranca. ¿Qué hago yo ahora? Vamos, control R es como F5, una pestañita rebelde que tengo acá. Dale, bueno, está bien. Me obligaron, muchachos, a ir a otras alternativas. Por ejemplo, al género alternativo. Talento Bandcamp. Bandcamp, la estás bardeando. Bandcamp. Yo te banco, Bandcamp, pero no la bardié. Love Life. Qué loco esto. A ver los Love Lives. Love Life. Son de... No dice. De Julis. De Julis. La banda se llama De Julis. El álbum Love Life. Y vamos a ver si a través de tecnología esotérica... Ahí está. Redirigimos el sonido. Le decimos que salga por acá. Y le ponemos play. Muy bien. Esa. Wake up, Christine. Así se llama el tema de los de Julis, ¿no? Con su álbum Love Life. Está bien la propuesta, ¿eh? Está elaborado esto. Son bandas independientes, muchachos. Wake up. Está muy bien lo que hacen. Un poco trillado, sí. Pero la verdad que está muy bien, es sólido, tienen una buena presentación, el sonido es correcto, la instrumentación, en conjunto está bien, pop rock más o menos, una cosa como proto-punk, si se quiere. Vamos con otro tema, lo que tiene que estar más quemado lo que hacen ellos, ¿no? Este género está bastante quemado, es de suponerse que son de Estados Unidos, no creo que sean ingleses, supongo que son norteamericanos. No dicen de dónde son. Me jodieron. Me gusta mucho enterarme de dónde son. A ver. Si tienen algún atisbo de pop inglés acá. No. No parece. De Julis, Blue, su tema. Como decía, una propuesta más trillada. Yo no sé. No es malo, no es malo. Suenan bien. La tapa, si ustedes la vieran, es un encanto de Julis en Bandcamp. Van a ver que hay dos niños que son como dibujitos de unas antiguas figuritas que había acá en el mundo. Yo las vi en Argentina, obvio. Sarah Kay, eran unas figuritas como muy amorosas, donde había niños y cositas. Se me hace un poquito así. Hay dos niños con las cabecitas un poquito grandes, ¿no? Son niños de cabezas grandes. Un niño y una niña como amándose, agarrándose de las manos con una florcita en un fondo rojo. Y niños que están vestidos como si fuesen de los 80, 90. No, para nada. Son niños arquetípicos, digamos. No es el amor de un niño y una niña, así, en modo arquetípico. Una margarita tienen los dos entre las manos, comparten una margarita. Debe estar dirigido a un público más bien infanto-adolescente. las bandas, me imagino, no, no tiene por qué ser así, pero... O bueno, por lo menos son unos grandotes drogones con añoranzas infantiles. Que no está mal, que no está mal, no está mal para ser un rockero, no está mal. Bueno, muchas gracias. De Julis, pasando aquí en Nos Estamos Yendo. Vamos a ver si encontramos algún otro, a la tercera y la vencida ya. Ya tenemos dos horas de programa, creo. Así que me voy yendo, me voy a estirar las patas, me voy a tomar unos mates, no pude tomar mate en todo el programa. The Archer, a ver, The Archer, el arquero. Bueno, otra vez los caños esotéricos. Ahí está. Vamos por acá, de Pipe, de Audi de Pipe. Ahí va, vamos por acá. Se fue de Julis. Si te gustó, de Julis en Bandcamp. Esto que está sonando ahora es Alexandra Xavier o Xavier. Desde Los Ángeles, California, The Archer. El álbum de Archer. Es una muchacha que apunta su cara, la tapa de su cara. Tiene como un rostro medio tallado a mano, no lo vamos a negar. Es una rubia yankee de ojos verdes, muy linda. La tapa del álbum apunta a ella. La propuesta artística también. Su voz arriba, sonidos electrónicos por debajo, haciendo sensaciones. Es ella. Ella es la diva acá. La arquera de Archer. Alexandra Xavier haciendo Hole. Lechuza, búho. Me parece que es búho más que lechuza. Hole. Pueden comprar el álbum de ella por $7. Obviamente todo dirigido al mercado donde se, de donde es oriunda ella. No nos va a querer vender a nosotros estos $7, muchachos. Media pila. ¿Qué tenemos acá? Soft Current. A ver, tocan piano también acá. Por ahí es ella. A ver. Nos dormimos todo, Alessandra. Dale, ponle media pila, Alessandra. Happiness I find, happiness in the wrong place. Está triste, ¿eh? Habla de felicidad, pero está triste. Alessandra. Yo voy a ser un poquito duro con Alexandra, igual quiero escuchar un tema más, pero hasta ahora es un poco ladri, poquito, no digo que no sea artista ni nada, pero pinta un poquito ladri Alexandra, un género que está más que usado, más que gastado, al igual que los de Julis. Pero qué pasa, cuando cuatro personas se copan, se ponen, se encuentran, llevan los equipos, ¿viste? Tocan en vivo, están ahí, uno con bajo, otro con guitarra, está bien, y hacen un género re quemado, post-punk, rock, ok, pero son cuatro locos que se divierten, yo qué sé, no son cuatro ladris, ¿eh? En cambio, cuando vos la vas de solista y pones tu bello rostro juvenil con unos ojos verdes, solo, solitario en la tapa, en una tapa descolorida que recuerda a algo de los 70. Quizás tu cabello y tu flequillo también. Cuando jugás a eso y cuando venís haciendo estas cositas, o tenés el ego de un tamaño del edificio, o sos media ladri, o estás encontrando todavía tu identidad artística, ¿no? Estás buscando. Y lo último está absolutamente permitido. Es una muchacha joven, puede ser que sea lo último. Pero vamos con un temita más de ella, para no parecer tan, tan jodidos, tan duros, tan misóginos. No vaya a faltar aquel o aquella que piense que no, te la agarraste porque es rubia y de ojos azules y vos les tenés envidia, yo qué sé. Mirá, no, lo que pasa es que es muy sencilla su propuesta. Vamos con otra, que quiero ver algo más complicado, a ver si encuentro algo, alguna La música y el placer es una complejidad de cosas, muchachos, convengamos. Mientras más sencillo es algo, menos placer produce, menos curiosidad, etc. Vamos mucho mejor. La base es más dinámica, tiene otra propuesta musical acá la base. No destacó un atributo, pero porque no estaba muy seguro. No es mala la voz de Alexandra, al contrario, es buena, tiene buena voz. Lo que pasa que en estos tiempos es muy difícil confiar de la voz porque ya saben todos los filtros y autotune y todo lo que le meten. Autotune acá yo no escucho. Autotune es lo que usan los reggaetoneros, que te hace sonar medio rebotito. Hay un sistema, bueno, hay voces superpuestas, ecos. Puede haber algún autotune muy fino también utilizado. Es parte de la industria musical hoy. Sería casi un milagro que alguien no lo tenga, quizás. Pero en general, la voz de ella es buena, ¿eh? Y este tema me ha gustado bastante más también. Levantó mucho. Can't help myself. Can't help, can't, puedo ayudar mi ser, mi yo mismo, myself es mi ser, mi yo mismo, can't help, vamos a traducirlo, no quiero meter mucha cuchara en un idioma que no conozco, can't, pensé que era I not can't, bueno no puedo ayudarme a mí mismo, se llama el tema, a mí misma sería, no está mal, está mejor, Bueno, se las dejo que la descubran ustedes. Alexandra Xavier, con su álbum The Archer. Probablemente tenga algún otro álbumcito. Es de enero del 2020. El álbum, $7 digital. Con un plugin te podés descargar todos los temas. Yo qué sé. Si podés ayudarla, acá en Argentina no. Discúlpenos, Alexandra. Aquí en Argentina, con un plugin, si nos gusta lo que toca, le descargamos los temitas por internet. ¿Qué quiere que haga, doña Alexandra? Muchas gracias. ¿Qué más tenemos, che? Uno más. Quiero jugar con uno más. Alguno raro. Bueno, me tengo que ir a un género raro para eso. Para jugar con uno raro, me tengo que ir a un género raro. A ver qué me ofrece Bandcamp. Que... ¿Cómo ofrecer? No para de ofrecer cosas. Y vamos a tener que ir con esto. Me están rompiendo las bolas. Vamos a ver cómo se llaman. Son cuatro chicas japonesas, chinas, filipinas. Por ahí andan. Hay una que no. Porque tienen rasgos orientales, pero son un poco morochas. No sabrías. Tienen más pinta de. No sé. Chinas, coreanas, por ahí andan. De Linda Lindas. De Los Ángeles, también California. A ver si nos cagamos de risa un ratito. Con De Linda Lindas. Son cuatro chicas, las cuatro tienen menos de 20 años. Creo que hay una que quizás supera un poco esa edad. Que, no me diga que no pusieron temas. A ver, no, acá está. El álbum O. Vamos con estas cuatro chicas. Imagínense que esto es como... como una banda teenage de... ¿Se acuerdan las cuatro japonesas esas que tocaban en Kill Bill? Bueno, cuatro japonesitas así tocando, bueno, algo así, pero más moderno, con otra propuesta de imagen, y jóvenes, muy jóvenes, las cuatro muy jóvenes. Tres japonesas o orientales y una occidental, seguramente norteamericana. Ellas también de nacimiento. Vamos a manejar los caños acá. Caño, salida. Vamos, ya está todo listo. Listo. Chao, Alexandra. Bueno, y acá están las de Linda Lindas. Hay plata detrás de esto. Hay producción detrás de esto. Bien comercial, ¿eh? Bien comercial. El cuento claro está contado, chicos. Si ustedes tienen oído, esto es un cuento. Es como leer algo esto. Y cumple todas las formas que tiene que tener para llegar comercialmente. Estribillo cantado a coro. Que por más comercial que sea, no suena mal, no está mal. Hay dos de ellas que son mitad asiáticas, mitad latinas. Sí, estamos hablando de Los Ángeles 2021, señores. Ya la cruza es increíble, irreconocible. Estamos todos cruzados, muchachos. Es así como el corte de difusión, ¿no? Las Linda Lindas desde su álbum O, con su tema O. O-H, signo de admiración. O. O. O. O. Bueno, acuden a toda una estética juvenil, con orientación femenina, utilizando la pantalla. En la pantalla utilizan rosas, lilas. Está muy bien, está muy bien. Ah, es el único tema que te permiten, que te muestran. Te venden el álbum digital por $1, por tan solo $1, que probablemente sea un solo tema, este, O. Y no está mal, lo que escuchamos no está mal, Mirá, vamos a ponerlo de vuelta por ahí debajo. Descubriendo música aquí en la noche de la psicosocial.ar, ya muy pasados de rosca, 1:22 en todo el país. En Los Ángeles deben ser las 10 de la noche, creo. 10:22. Está lindo, es pegadizo. Es pegadizo y cumple todas las normas que tiene que cumplir algo que se encamina a ser un producto comercial. No está mal. Cuatro chicas menores de 20 años, mitad latinas, mitad asiáticas, algunas de ellas. No está mal, no está mal. Hay un productor detrás de eso. Hay alguien que les está dando forma, identidad. Está muy bien, está muy bien. Bueno, la tienen difícil. La tienen difícil, es un mercado muy difícil para lograr éxito o dinero. No sé qué quiere hacer esta gente. Yo no sé si ellas son músicas, si quizás sus padres son músicos, o si en realidad son cuatro pibas que simplemente quieren que las miren, no lo sé. Me tiendo a pensar más lo primero, que hay familiares de ellas que deben ser productores, músicos o gente allegada, y que a ellas también les gusta un poco la música. Tiendo a pensar eso, por lo que veo, pero no lo sé. Bueno, suerte a las Linda Lindas. Las voy a dejar para las semifinales o los cuartos de final del campeonato de música independiente que nos estamos yendo. Mira quién te dice esto, dentro de 2 años se vuelve más piola, ¿no? Con bandas que me pidan, que digan, che, pasá mi tema, mirá, acá estamos. estaría lindo, Están invitados desde ya, si de casualidad estás escuchando esto, no ahora, sino en archive.org, archive.org, estás escuchando esto, sí, hay un programa que se la pasa, que intenta descubrir música desconocida y escucharla, probarla, darle un toque, ¿no? Un toque ahí, digo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué flavor tiene esto, loco? Y bueno, vamos viendo. ¿Uno más? Hoy estamos musicales, ¿eh? Hoy estamos musicales, ¿eh? Vamos con uno más. A ver qué encontramos así rapidito. Punk, rock, a ver estos. Black Harvest. Yo sabía que era Harvest en inglés y me olvidé. Vamos a ver qué es Harvest. Cosecha, ahí está. Cosecha negra. ¿Son de dónde son? Y son oscuros. ¿Por qué? Porque son de Londres. Son de United Kingdom, London. Y claro, ahí están todos los masones, ¿viste? Todos los brujos, toda una cosa rara, oscura ahí en Londres. Y estos no son menos. Son los Black Harvest. No, disculpen, son los Green Lung. Siempre me hace lo mismo, banca. Me pone el título del álbum en vez de ponerme el título de la banda. Pero, señores, vamos con los Green Lung. Con su álbum Black Harvest. No está sonando. Volvamos todo para atrás. Qué suerte que estoy ducho en esto. Y cada vez me pasa menos, ¿eh? A ver. Tengo permiso acá. Suenan como la puta madre, muchachos, ¿eh? Ahí está. Black Harvest sonando en Nos Estamos Yendo. No. Green Lung sonando en Nos Estamos Yendo. ¡A la mierda, che! Son los hermanos menores de los Ghost, estos, ¿eh? No, Ghost es... ¡Uf! Ha hecho cada cosa esa banda, Ghost. Una propuesta armada, bien presentada, poderosa... Muy bien. Green Lung. Así como suena, green de verde y lung, U-N-G. Lung, Green Lung, que estás escuchando y te gusta el rock y sos medio metalero como yo, te venís a Bandcamp y los escuchas, les pegas una ojeada a los Green Lung con su tema... Leaders of the Blind. Algo de los ciegos, pero puta madre, me falta conocer un montón de leaders es cuero, amigo. Líderes de los ciegos, ahí está. Seguramente está hablando de los políticos o de Satanás por ahí. Para mí que es un palo político. Bueno, los Green Lung, acá, líderes de los ciegos, pasó un tema. Vamos a ver si hay otro. Estas son bandas medias top, che, te ponen un solo tema nada más, qué hijos de puta. Podés preordenar el álbum digital tan solo por... ¿Qué te puedo cobrar, no? Y mira, ¿dónde estás vos, papá? ¿En Buenos Aires? Y ponele, a ver, tipo de cambio... 7 libras esterlinas. Para ti eso, para vos. Vos sos un exportador de soja, ¿no? Mandás soja acá a medio mundo. ¿Qué te cuesta 7 libras esterlinas a usted, sudaca sojero? No le cuesta nada. Poné 7 libras. 7 libras para todos. Te puedo mandar... 10 kilos de soja, ¿qué onda? va 10 kilos de soja, 10 kilitos, 50 kilitos de soja, te puedo mandar por el álbum digital, si les interesa hacer el intercambio. Con ustedes siempre hicimos grandes intercambios, muchachos. Pregúntenle, si no, a la gente que tienen alrededor ahí en Londres. Me dicen que sí, los Green Lung. Aparte que su tema se llama Cosecha Negra, ¿no? Así que, ¿qué problema tienen de que les mandemos un poco de soja transgénica, cambio? Muchachos, ahí está, 50 kilos, me dan el álbum digital por 50 kilos de soja transgénica. Premium acá, de La Pampa. ¿Qué les parece? Yo les doy materias primas y ustedes me mandan un producto manufacturado. Como Dios manda, obviamente. Nosotros proveemos de materias primas y ustedes nos envían las porquerías que fabrican. Claro que sí. Bueno, el único tema que hay de Greenlung. Y nos estamos yendo. Ya está. Se terminó. No da más para más esto. Me voy a agotar, si no. Ya hace 2 horas que estoy hablando. Le he leído un solo cuento. Mire usted. Uno solito he leído. No pienso leer otro. ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con el silencio sepulcral. Sepulcral, ay, este monitor, nos vamos con el silencio y el sepulcro de los que callan, porque todos los que callan están en silencio y están en un sepulcro intelectual que no, desconocido, ¿no? Algo de, ¿qué piensa usted? No se sabe, el tipo no sabe, no contesta, quizás ni piensa. Hasta si sigue así, señor, si sigue ahí en ese silencio, en ese sepulcro, si nos sigue sin decir usted, quizás que está escuchando esta misión, ¿qué piensa? Se puede avinagrar ahí, puede terminar siendo un viejo vinagre, como Luca Prodan nos contaba, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Los viejos vinagres? Y sí, ¿usted quiere ser un viejo vinagre? Bueno, póngase media pila, venga, opine algo, haga algo, aparezca en las redes sociales, en la psicosocial. Dale, dale. Los dejo con Sumo. Hasta luego. ¡Gracias! psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.